los negocios están ahorrando cada paquete a 10 pesos. Acá se están llevando dos paquetes solamente a 10 pesos. Dos paquetes a 10 pesos solamente. Aproveche la oferta. Dos paquetes a 10 pesos nada más. Aproveche, 10 pesos nada más. Para que todos los chicos los puedan disfrutar. Aproveche la oferta. Thank you.